Y yo tenía un puestecito de verduras en, como hacen los del bar, los de placer, puestecito de verduras así en Belén. En Belén, pues por los lados de la canalización. Por ahí tenía yo un negocito de verduras. Yo sembraba mora, fresa, y el día sábado y el día domingo me iba para allá a vender eso, a vender legumbre. Pero eso a lo último, el problema es el calor, el agua. A lo último vi que ya no me daba. Entonces fue cuando yo comencé a sembrar hierbitas aromáticas. Ahí fue cuando yo comencé a sembrar hierbas aromáticas y a vivir con las aromáticas.